Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Catalina Buchú, quien es presidenta de la Junta Vecinal del barrio Caleuche. Muy buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Por acá te saludamos, Adriano y Laura, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás, Laura? Hola, Adriana, ¿cómo están? Bien, gracias. Nosotros bien por acá. Bueno, ¿cómo anda el barrio hoy? Hoy el barrio está incierto, está incierto. Seguimos en ese modo. Bien. Catalina, recientemente hubieron elecciones en el barrio, bueno, la lista que conformás fue la ganadora, y también esto hace a la organización del barrio, más allá de la formalización de esta junta vecinal, pero tiene que ver con la organización del barrio. Y empezamos por este lado, ¿no? Vamos a hablar ahora en un ratito del acueducto, pero las necesidades del barrio Caleuche, por eso te preguntaba cómo anda, y incierto, claro que es incierto, la transitabilidad. ¿Cuáles son los, aparte del tema del agua potable, cómo viene la mano con Caleuche? Bueno, es la primera vez en la historia de Caleuche que se presentan dos listas en la junta vecinal, lo cual hace que sea todo un poco nuevo, ¿no? La forma de organización, estamos diferenciando un poco las necesidades de una zona y de la otra. Estamos en proceso de organización con la nueva junta vecinal que se formó, no es que se ganó una lista, sino que dependiendo del porcentaje que tenía cada lista, era la conformación que iba a tener de cada una. Usaban el sistema DOMS de las juntas vecinales, así que iba a terminar siendo mixta. Así que bueno, estamos todavía organizándonos para poder enfrentar las necesidades, pero en general lo que se comparte siempre es accesos, mantenimiento de calles, la falta de servicios, no dejan de ser temas menores que tanto zona alta como zona plano 1 sería, nos afectan. Bien, y con esto hablabas de la transitabilidad, tiene que ver cómo llegar, cómo poder bajar al centro, digamos, hacer las actividades, teniendo en cuenta que, todo, no hay escuela, no hay centro de salud, y en esto de la transitabilidad también está la línea de colectivos. Esto es alguna de las cosas que seguramente tendrán en carpeta como junta vecinal, ¿no? Bueno, de hecho uno de los temas más importantes es el tema de los accesos para las dos zonas, ¿no? Tanto para Caleuche Bajo como para Caleuche Alto. Ahora se firmaron, la semana pasada se firmaron la expropiación de lo que era de Fabani, digamos, del Pinar, sí. Para hacer el acceso nuevo a lo que sería Caleuche Alto. Lo cual no es solamente que bueno, tenemos otro acceso, que es buenísimo por casos de alguna emergencia, incendios y más, o sea, somos un barrio que es muy grande para tener una sola entrada y una sola salida, ¿no? Pero además también sirve un montón para poder mantener las calles de otra manera. Claro. Para que el acceso no sea todo el barrio, las 300 familias que existen, que no sean solamente por una sola entrada y una sola salida, sino que también se use otra alternativa. Y además, facilitando el acceso a los servicios, ¿no? Ya sea la luz para la parte de Caleuche Alto, en un futuro esperemos que el gas también, todavía no, eso no está previsto, y el acueducto Quilquivo Los Robles. Y ahora que hablamos del acueducto Quilquihue Los Robles, el intendente tuvo una reunión con ustedes la semana pasada o la anterior y se iba a Neuquén, tenía más o menos en carpeta esto de Fabiani, ¿cómo viene? Pero falta todavía el otro desarrollador, ¿no? En el convenio para expropiación, ¿no? Sí. Lo que nos transmitieron en la reunión anterior con Carlos Aroniti y Natalia Vita fue que habían llegado al acuerdo de que se iba a firmar, por un lado, el acuerdo para presentar en Enosa, donde el nido daba la servidumbre de paso para realizar la obra. Y por otro lado, se iba a realizar otro acuerdo, que no, o sea, no le incumbe, porque era un acuerdo con el privado con respecto a su propio desarrollo, uh-huh. Que de eso se iba a encargar Santiago Rojas. La realidad es que el día viernes le pregunté a Natalia Vita cómo venía esto, si se había logrado, y me dijo que se suponía que ese día Santiago Rojas presentaba el acuerdo a los dueños del desarrollo. Entonces, nada, la verdad es que quedó medio inconclusa la respuesta porque no sabemos si efectivamente se envió o no se envió o en qué se quedó. Uh-huh. Yo la verdad es que hoy día lunes estoy esperando alguna respuesta para poder transmitir al barrio, ¿no? Sí, Santiago Rojas forma parte de la municipalidad, es secretario de... La verdad es que planeamiento, no exactamente. Planeamiento, ahí está. Ahora, bien, ¿no? Pero... para sí. Ir en la memoria, para ir rescatando. Tiene que presentar lo que se llama el plan maestro, ¿no? De ejecución. Claro, sí, ellos tienen su propio desarrollo y bueno, en un principio el primer acuerdo que había presentado Sergio Winkelmann al Nido, que se había firmado y el cual se festejó, uh-huh. La realidad es que estaba condicionado por cuestiones que pertenecían al desarrollo, al master plan del Nido. Y la realidad es que no, o sea, eso no le interesa, lo que le interesa es que den una servidumbre de paso sin condicionamientos, ¿no? Claro. Uh-huh. Eso, hablando de una obra pública de agua. Uh-huh. Y ustedes como vecino, ¿qué saben de los requerimientos de Lenosa o qué se puede sacar de esto? Porque los tiempos van corriendo, el Ente Nacional de Recursos Hídricos y Saneamiento de Nación tiene esta serie de requisitos que tiene que terminar el municipio. ¿Y cómo están con los tiempos? Yo creo que hay más presión por el lado político, por las elecciones de octubre, que de nos. O sea, nos, nada, está ahí y bueno, o sea, venimos con este trámite hace cuántos años ya. Uh-huh. Muchos, muchísimos. Entonces la realidad no es que ellos están ahí presionándonos con algún tiempo. Uh-huh. Nada, la presión que tenemos es puramente política hoy en día, ¿no? Buscamos que se apruebe el proyecto ejecutivo para poder salir a buscar una financiación, si es que está en Enosa todavía, agarrarla de Enosa, y si no, ver cómo, de dónde va, si saca la plata para llevar a cabo la obra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por el lado técnico, sé que el Colegio de Ingenieros está trabajando en eso hace un tiempo y uh-huh. que no es el problema más grande. El problema más grande hoy es la situación de los acuerdos, ¿no?, con uh-huh. el Nido. Y queda pendiente el acuerdo con el ejército, que lo que nos transmitió Carlos el día de la reunión fue que como es un acuerdo de Estado a Estado, como que no debería ser complicado. Ajá. Y en eso no hay, en este viaje a Neuquén no es el punto, no fue el punto del ejército. No, el viaje a Neuquén hizo lo de Fabani. Ajá. Bien, y en esto la vuelta del intendente de Neuquén más el secretario de Planeamiento Santiago Rojas, ¿habrá una vuelta hacia los vecinos, hacia las vecinas de Caleuche para ir viendo en firme cómo viene la mano? Sí, la verdad es que deberíamos tener hoy novedades, uh-huh. porque el día viernes, en teoría, Santiago Rojas enviaba a la familia Wood el acuerdo. Nada, yo necesitaríamos que hoy nos digan sí, se envió, sí, lo recibieron, sí, o sea, algo más certero, sí, ¿no? Primero, vale. Principal por ese lado. Y segundo, porque además hoy en día tenemos otra incertidumbre que es la del reparto del camión de agua del mientras tanto, ¿no? Que se realizó la licitación uh-huh. el día viernes. Y bueno, y todavía no hay respuesta, el contrato del camión anterior ya se terminó, o sea que hoy en día no hay una solución paliativa en este momento y para nosotros, ¿no? Porque no nos han comunicado qué pasó. Ah, el viernes fue, bueno, terminaba una etapa con los que hacían el servicio anteriormente, se licitó el día viernes, o sea, si al día de hoy el tanque se queda sin agua, ¿a quién lo carga? Nadie. Ajá. Tendríamos que pagar el servicio el que pueda. Ajá. Oh, o sea, se va complejizando esto, ¿no? Exacto. Con el correr del tiempo. Exacto, y no solo eso, que tampoco el clima acompaña, ¿no? Esta semana justamente el pronóstico se ve bastante complicado, y ante la incertidumbre de quién va a ganar la licitación, y bueno, ya hace una semana que el camión hizo el reparto, hoy se cumpliría una semana, entonces, nada, hay muchas familias que ya hoy están al límite con el agua, y todavía no se define quién va a ser el próximo paliativo para el barrio. Así que sí, está complejo. Catalina, estamos hablando de paliativos, estamos hablando de parches. Vos, para tirar números, hay más de 300 familias viviendo ahora en Caleuche. Sí. Digo, ¿cómo hacemos? Y para explicar a los demás, vos vivís en Caleuche abajo o Caleuche arriba. Caleuche plano uno abajo, vivo allá. Ajá, pero eso, para contarle a los demás vecinos, ¿qué significa si vos no tenés vehículo tener que tener dos actividades en el centro, que puede ser llevar a los chicos a la escuela o lo que sea? No, la realidad es que el colectivo llega a plano uno, la gente que más lo padece es Caleuche Alto, porque las condiciones climáticas varían muchísimo de una calle a la otra de más arriba, es mucha la diferencia de altura que hay. Y realmente en este momento seguramente está nevando en Caleuche Alto. Y la gente queda varada, hay una sola calle que no se mantiene como corresponde. Entonces, de hecho, la cuadra de mi casa justamente creo que es la última transitable cuando está nevado y eso. Entonces ves la fila de autos de toda la gente de Caleuche Alto, que las tienen que dejar ahí y subir caminando, con niños, con frío, con helada, con nieve, con personas mayores, personas con certificado de discapacidad, o sea, es un montón. Y por otro lado estamos hablando de que, si vos decís, la sufrís poco, pero un vehículo también la sufre, digo, si vos tenés la suerte o la facilidad de tener un vehículo, el mantenimiento de los caminos, o sea, estamos hablando del agua, estamos hablando de muchas cosas, de muchas desatenciones que tiene el municipio para los vecinos. No, y una cosa es la cotidianeidad, ¿no? Que uno, bueno, se la arregla, se acostumbra, podemos decir cualquier cosa, pero en un caso de emergencia, en invierno, en una zona en Caleuche Alto donde no tienen gas, entonces se calefaccionan a leña, con todos los riesgos que eso implica, sin accesos para bomberos o para ambulancia, estamos en un problema grave. ¿No? Y ni hablar con la sequía que se maneja, más allá de que haya nieve y lluvia, la vegetación está seca igual y se incendia igual. Totalmente. Bueno, Carolina, vamos a seguir. Catalina, perdón, te cambié el nombre. Vamos a seguir con este tema. Los micrófonos en la radio están a disposición y es algo que va a seguir dando que hablar. Bueno, muchísimas gracias por difundirnos. Por favor, y cualquier novedad, bueno, los micrófonos de la radio están abiertos, sabemos que hay muchos vecinos y vecinas que están atentos a estos, también hubieron declaraciones hoy del intendente por otro medio ahí ofuscado cuando le preguntaron de Caleuche, que bueno, que va yendo y que no sé por qué tanto interés, bueno, la cosa es que hay muchas familias viviendo y el tiempo transcurrido. En otro medio de comunicación, así medio ofuscado. Pero mucha gente viviendo y ya tuvimos como comunidad decir, bueno, ya está el acuerdo con Wood y resulta que, bueno, no era tal acuerdo, era más un acomodar a la situación del privado, ¿no? La cosa. Así que cualquier novedad, estamos atentos y atentas por este lado, Catalina. Esperemos hoy tener muchas novedades, así que cualquier cosa les avisamos. Claro, está lo del agua y obviamente está lo del acueducto, ¿no? Lo del tanque y lo del acueducto. Muchas gracias, Catalina. Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Que tengan buen día. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.